Si bien otro tema muy especial para mí también, va dedicado para esa personita que está ahí sentada, que es mi abuelo, el único que me quedó, pero desde el cielo hoy están acá. Mi tía Ali, Alicia. Mi abuelo también, mis abuelos. Costumbres, como le gustaba a mi abuela. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. Sé que tú no puedes, y aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, yo lo rengo. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Para hoy, viejito, para vos. Sé que tú no puedes, y aunque olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre. Y aunque ya no sientas más amor por mí, yo lo rengo. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño. Amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Fuerte el aplauso. Mi creador, Rastri, acá presente. Y para todos mis angelitos de arriba, gracias. Gracias.